¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, hoy nosotros teníamos primero hicimos una asamblea que se hizo a las 8:30 de la mañana en la Glorieta y convocamos a los trabajadores para contarles esta situación que venía sucediendo y el cierre de la mesa de negociación, la mesa de los trabajadores. Una vez que les comentamos a nuestros compañeros qué es lo que estaba pasando, se decidió en ese momento pedir la reapertura de la mesa de la función pública para poder seguir negociando, ¿no? La propuesta del Ejecutivo había sido un 0% para marzo y un 3.5 para abril. Nosotros lo habíamos rechazado, hicimos una contrapropuesta de un 18% y se cerró la mesa. Así que bueno, nuestros compañeros por mandato de asamblea nos dieron el ok para que nosotros pidamos la reapertura. Se consiguió esto, no fue fácil, fue una situación bastante tensa la que se dio en el marco de la mesa de la función pública y conseguimos que se reabriera para el día 27 a las 9 de la mañana. Entiendo que en una primera instancia ingresaron y fueron atendidos por la jefa de gabinete, por Eugenia Serra, y luego se hizo presente el propio intendente. Exacto, sí. Nosotros exigimos que se hiciera presente el intendente Marcos Castro para que atendiera a los trabajadores, ¿no?, en la mesa que corresponde, que es el ámbito de la mesa de la función pública. Bueno, entendemos que la semana pasada la mesa se cerró, como bien vos decías, sin ningún tipo de justificación. En este caso, ¿ha habido alguna justificación para decir, no, miren, no podemos? No, ellos lo que dicen es que no se cerró la mesa, pero si no te convocan, sí se cerró la mesa de negociación. Esto es muy claro. Si vos no pasás un cuarto intermedio y traes una nueva propuesta para los trabajadores, está cerrada la mesa. No hace falta que digas se cierra la mesa, sino que si no hay propuesta y nos dicen chau, entendemos que se cerró la mesa. Así que bueno, nosotros hoy logramos que la mesa se reabra para el día 27, que el día 27 teníamos otra parte de la mesa pactada donde se iban a tratar un montón de condiciones laborales de los trabajadores, pero nosotros no podemos pasar a esa instancia sin antes resolver lo que es importante para todos, que es el sueldo, ¿no? Y que día a día aumenta todo y los trabajadores necesitamos tener una respuesta. Bueno, entonces entendemos justamente que si no fuera por esta asamblea y por este pedido, la mesa no se abría y continuaba. Totalmente. Nosotros entendimos lo mismo, por eso convocamos a nuestros compañeros para contarle qué es lo que estaba pasando y cómo estábamos siendo también tratados los sindicatos, ¿no? Bien, bueno, entonces reiteramos, este miércoles a partir de las 9 de la mañana, una nueva reunión de la mesa justamente de paritarias municipales. Veremos entonces qué es lo que se resuelve. Ustedes van de vuelta con esta propuesta del 18%. Exactamente, nosotros vamos con la misma propuesta, e incluso nosotros cuando se abre la mesa de la función pública allá en el mes de febrero, nosotros lo que le planteamos al intendente es que las mesas de negociaciones se hagan mes a mes, por esto que nos está pasando a todos, que no sabemos qué es lo que va a pasar la semana que viene, ya directamente ni siquiera es el próximo mes, así que eso es lo que nosotros le planteamos y nos mantenemos firmes en lo que por lo que vamos, digamos. Después, bueno, será materia de negociación a qué puerto arribamos y por supuesto que siempre va a ser consultado en asamblea.